Por el tiempo venimos de la comunidad de allá de pueblos y colonias, de allá del sur de la Ciudad de México, y la organización le integran pueblos originarios y colonias populares, aunque las colonias populares son parte de los parajes y sectores de los pueblos originarios, de San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, principalmente, ya de ahí sus colonias. Y de ahí de la organización es una historia que lleva 43 años en una lucha permanente a pesar de todas las dificultades y toda la serie de despojos que ha habido. Y para compartir rápidamente, de ahí la organización surge cuando a los campesinos de San Pedro Mártir les despojan de 400 hectáreas para la construcción del colegio militar que está rumbo a salida a Cuernavaca. De ahí los campesinos ya había una serie de despojos, por lo menos San Pedro Mártir más o menos tenía 1,000 hectáreas. Hubo una serie de despojos desde los años 50 con el Club de Golf México, que es una zona residencial de lujo. Engañaron y algunos nativos pactaron con los que expropiaron esa zona para el Club de Golf. Posteriormente, tanto la carretera, la autopista, la zona de hospitales, un centro deportivo del Sindicato de Salud. Y hasta el año 70 ya se había despojado de por lo menos 300 hectáreas al pueblo de San Pedro Mártir por toda la infraestructura pública del gobierno. Y ya el último golpe fue el colegio militar. A raíz de eso ya hubo una transformación de lo rural al urbano. Y algo fuerte, parte de la historia de la organización, y que seguimos aprendiendo, es de que con esa historia fue inevitable el despojo. Decreto presidencial, 20,000 militares sembrando un arbolito en toda la zona, sitiando al pueblo, y de ahí una de las enseñanzas de los campesinos fue, nos despojaron de la tierra, pero no de nuestra dignidad, y a raíz de eso surge, y que hoy en día seguimos en lucha, ya de ahí del 76 al 80, que con esta transición de lo rural al urbano, surge lucha popular, y principalmente fue por las mujeres, hay algunas de las compañeras andan por acá, y ahí fue esta lucha para de este cambio que hubo de lo rural al urbano, el poder dotar de servicios básicos a la comunidad, transporte, la parte de la vivienda, agua, drenaje, escuelas, centros de salud. También ya desde ese año surgió la defensa de las barrancas y otro, pero principalmente por servicios básicos, por este cambio fuerte que hubo y que fue muy acelerado en 10 años, cambió drásticamente de ser zona campesina, productora de maíz, de algunas frutas, de rosales y otras cosas, a ser totalmente ya urbano popular. Y en el 80 surge propiamente ya con esta unión de pueblos, colonias y esa discusión que ustedes tienen hasta hoy en día de los nativos y fuereños, que yo soy fuereño, y con los nativos, pero se conformó esta unidad para seguir defendiendo lo mínimo y también crear proyectos alternativos y otras maneras de organizarnos como personas que habitamos en la zona. Y ya de ahí ahorita como movimiento popular tenemos varias luchas, una fuerte fue la que se dio hace un año contra el viaducto elevado, otra contra una gasolinera ilegal que seguimos, eso ya lleva 5 años, que se impuso con 2,480 granaderos, destruyeron nuestro campamento, sitiaron al pueblo todo un día. Queríamos volver a poner el campamento a las 9 de la noche, porque nos desalojaron desde las 5 de la mañana, y a las 9 de la noche las condiciones, además fue el Navidad, 25 de diciembre, con 2,000 granaderos en todo el pueblo. Y ya de ahí se quiso volver a reinstalar, ya fue inevitable, los granaderos estuvieron como un mes cuidando la gasolinera día y noche, los viene de la gasolinera eran los de vialidad del gobierno, de seguridad pública, y bueno, otra lucha fue el Walmart. Y ya la última, bueno, esa ya se clausuró, y la última es la del viaducto elevado, que sí fue una lucha casi desde el principio, y que ahorita el compañero va a comentar esa parte, una lucha que fue acelerada, imparable, y que vemos hay varias afectaciones, y eso ahorita lo comenta el compañero. Bueno, pues como ya dijo mi compañero, San Pedro Mártir es un pueblo que se rige por sus usos y costumbres, de los cuales algunos han sido violados, ¿no? Porque por parte de estos desarrolladores inmobiliarios, de estas megainfraestructuras, no ha habido una consulta ciudadana por parte de ellos, ¿no? Hacia nosotros, o sea, nosotros nunca estuvimos enterados de los planes que tenían sobre este viaducto elevado, ¿no? Ya nosotros, hasta que vimos las consecuencias de medio ambiente, de vivienda, que tuvieron varias afectaciones fue cuando nosotros empezamos a, pues a luchar, ¿no? Porque no hubo como un catálogo de proyectos en donde nos dijeran, ¿saben qué? Por acá va a pasar el viaducto elevado, por tales colonias, tales pueblos, o sea, no hubo esa difusión por parte de la delegación de este proyecto que es una concesión público-privado, ¿no? Y es donde nosotros nos preguntamos, ¿no? Que si estas megainfraestructuras del viaducto elevado realmente van a resolver estos congestionamientos viales, ¿no? Y para quiénes están realmente diseñados y quiénes son los que van a utilizar estos proyectos, ¿no? Nosotros sabemos que no es un viaducto que lo puedan utilizar todas las personas, ¿no? Ya que no todos podemos tener esa posibilidad de pagar una cuota, ¿no? Que ya si haces cuentas al fin de la semana, pues sí sale algo costoso, ¿no? Entonces, respecto a las viviendas, pues sí hubo, por las vibraciones, la obra, sí hubo varias afectaciones, ¿no? Las vibraciones, el ruido, hubo instancias públicas y dependencias de gobiernos que fueron a hacer estudios de impacto urbano, estudios de los sonidos, ¿no? Que realmente eran totalmente altos, ¿no? Porque ellos están trabajando, pues, las 24 horas del día, ¿no? Entonces, pues respecto al medio ambiente, también hubo muchísima tala de árboles, ¿no? Que ellos no presentaron unas medidas de mitigación, ¿no? O sea, no realmente ellos hicieron como pancartas, lonas, en donde decía que, en este caso, Carso estaba comprometido con el medio ambiente, ¿no? Pero nosotros no hemos visto de qué forma, ¿no? Están comprometidos y de qué forma van a resolver estos problemas, ¿no? Y también, pues sí, nosotros también hemos buscado varios instrumentos para este ordenamiento territorial, ¿no? O sea, hemos buscado la forma de cómo resolver estos problemas, de cómo frenar estos megaproyectos, por medio de programas parciales, estamos buscando, ¿no?, la forma de cómo establecer ahí un polígono de actuación, ¿no?, que es un poco más preciso y creo yo que es más concreto para que de alguna forma exista esa consulta ciudadana por parte de la delegación, del gobierno del Distrito Federal, ¿no? O sea, que haya esa consulta y que realmente haya esa normatividad que pueda impedir, ¿no?, estos problemas, ¿no? Y también parte de la lucha concreta contra el viaducto elevado, algo que sí notamos de la dinámica y este proceso de urbanización de parte de las constructoras, del gobierno, estos intereses, era que, y nuevamente lo volvemos a reafirmar, que planean, si es que lo hacen o no, o nada más le dicen va aquí un megaproyecto, y que lo hacen como si no existiéramos. O sea, casi el viaducto elevado volvió a pasar, como ya había pasado la autopista, el colegio militar, como si no existieran los pueblos o colonias, o como si no existiera gente viviendo. Empezó la construcción como si no existiera nada de gente. Y ya de ahí empieza a surgir este proceso de organización de vecinos concretamente afectados. Fueron 30 viviendas afectadas con grietas, la vibración, afectaciones en techos, muros, paredes. Y a raíz de eso ya ellos nos invitan, acompañamos en este proceso, pero con las autoridades de todos los niveles, que sí nos tocó ver a toda la bola desde los de más bajo hasta de gobierno federal. Si era una cosa, los pueblos no existimos para ellos. Va su proyecto, no se puede detener su proyecto, además que se impuso en muy poco tiempo, cuando ya vimos las grúas, maquinaria, fue una cosa que en menos de medio año ya habían construido por unos 3 kilómetros de las columnas. Y a raíz de eso ya empezó a haber movilizaciones, se cerraba la autopista o en mesas de trabajo con las autoridades. Y lo mínimo que se logró fueron medidas de mitigación, pero ni eso querían hacer. Era tal cual, no existimos para ellos. Y también la otra parte era de estos megaproyectos, algo que veíamos, el de por qué estamos viviendo esas problemáticas o dentro de este proceso de urbanización, era que, bueno, nosotros ahí que lo sentimos, que como colonias populares o pueblos originarios, y utilizando a los megaproyectos con su propuesta de ciudad o megalópolis que quieren imponer, es el desaparecer a los pueblos originarios. Es una parte, colonias populares, y que parte de esta dinámica que vemos es desaparecernos. Y ya yo creo que con la otra mesa se va a relacionar muy bien la parte de gentrificación y de megaproyectos o megainfraestructura. y eso era algo fuerte que veíamos. Y también ya por último, algo que ayer discutíamos, quienes nos tocó venir y con las compañeras que también estuvieron de cerca del acompañamiento en esta lucha, porque sigue esta inquietud del qué podemos hacer, porque los vecinos directamente afectados, el de no se pudo parar la obra desde el principio, fue muy acelerada, y ya cuando empezamos a tratar del cómo su obra no nos iba a afectar, que aún así nos va a seguir afectando, porque algo muy, una claridad que hubo en la comunidad era, nosotros no pedimos su viaducto elevado, sabemos que ese viaducto elevado tiene otros intereses, pero veíamos imparable la obra, que también sabemos que por la zona viene el MAS, el Arco Sur, u otro que no es tanto Arco Sur, sino entre lo que será periférico, otra vialidad como si fuera otro periférico y ya luego el Arco Sur, o sea, vienen dos vialidades periféricas que atraviesan la parte del Colegio Militar y otra ya más al sur, y que se vienen más mega obras de este tipo, y vemos pues el qué vamos a seguir haciendo, pues una que siempre decimos y que también comentaban de allá del teleférico del Estado de México, por lo menos siempre mantener una organización mínima, de estar en esos procesos de información, de consulta, avalada o no avalada por las instancias que tenga el propio gobierno, o crear nuevas, eso sí vemos importante, maneras nuevas de estar informados, de consulta. Otra parte también importante para hacer frente a este tipo de megaproyectos era el generar este tipo de instrumentos que mencionaba Víctor, que serían planeación, que ellos tienen mega, nosotros local o regional, de planes propios hechos por la misma comunidad, y era lo que discutíamos ayer, el ir haciendo planes regionales de planeación, proyección, el cómo queremos vivir como pueblos, colonias populares, y el que sea de manera comunitaria para aquellos con sus mega, bueno, sabemos que van a quererlo imponer con ejército o con medidas jurídicas o tienen toda su maquinaria, pero el tener una herramienta que sea algo que cuestione, ustedes no están tomando en cuenta este proceso, esta planeación que ya hizo la comunidad y quieren imponer su planeación que no responde a la vida de la localidad. El otro punto que veíamos importante, la articulación. O sea, sabemos que ya como está todo, solos no íbamos a poder hacer frente a este tipo de mega infraestructura, más porque también los compañeros de la supervía nos dijeron, si permitimos la supervía, van a atravesar exactamente por la autopista que los va a afectar a ustedes, pero fue imparable la supervía, se permitió esa supervía, la poniente, y ahora ya empiezan con la parte hacia Cuemanco, periférico oriente, a nosotros hacia la salida a Cuernavaca, y vemos que la articulación sigue siendo algo fundamental, aunque ahí sí vemos que tenemos retos, desafíos, de qué manera articularnos, porque ya nos habían invitado a ser parte de la campaña, hemos tenido muchas limitaciones para integrarnos, pero ver maneras distintas, nuevas, pero que sí generen presión en procesos de articulación local, regional y nacional, que es lo que veíamos interesante de la campaña y quienes están participando también en la campaña. Esto un poquito para continuar la discusión ya con todas y todos.